comentamos hoy temprano tiene que ver con la desaparición de una mujer acá en Viedma. El próximo 4 de agosto se van a cumplir dos meses que no sabemos nada de Silvia Vázquez Colque, una mujer de 33 años que desapareció acá en nuestra ciudad. Es por eso que estamos en comunicación con la fiscal que está investigando este hecho, con Paula Rodríguez Franzen, con quien vamos a conversar sobre este tema. ¿Qué tal, Paula? Pato Lobos y Flor Berreute de Radio Encuentro la saludamos. Sí, ¿qué tal? Bueno, cuéntenos cómo están avanzando en esta investigación, teniendo en cuenta que ya hace casi dos meses que Silvia Vázquez está desaparecida. Sí, seguimos con la investigación de la desaparición de personas, como aplicando el protocolo y haciendo rastrillajes. Las medidas más fuertes surgieron en los primeros días de haber tomado conocimiento de la desaparición, en los cuales se investigó en los medios de transporte locales, en los hospitales y nosocomios, se entrevistó con gente, también los peritajes de los celulares. Esas fueron las medidas más fuertes que se hicieron todas en el primer momento de conocido el hecho. Uh-huh. Doctora, ¿cómo llegó a la justicia esta denuncia? ¿Quién fue el que formuló la denuncia de que por lo menos la señora Silvia Vázquez Colque no aparecía? La denuncia fue radicada un poco más de un mes después de su desaparición por una amiga. ¿Después de un mes? Un mes y unos días después de la última vez que alguien la vio, se comunicó con ella. ¿Una amiga de acá de Viedma, de la señora? Es una amiga que estaba residiendo en Bahía en ese momento, sí. Ah, o sea, ni siquiera de acá. Digo, sí, la familia directa de Silvia no denunció nada, digo, el esposo o algún familiar que estuviera por acá por Viedma. No, hicieron nada más que una exposición de que no estaba a los fines de que él pudiera cuidar a los menores, digamos. Claro. Ajá, o sea, él denunció de que la esposa no estaba más en el hogar. No, hizo una exposición de que él iba a estar cuidando a los hijos. ¿Pero no dijo que se había ausentado la esposa? Dijo que se había ido, pero no lo formalizó como una denuncia, solamente hizo una exposición. Legalmente es otra cuestión, una exposición no queda registro en la comisaría, es una declaración de la persona que se la llevan ellos mismos. Doctora, la causa está caratulada como desaparición de persona. Hace unos meses, en el mes de enero más precisamente, Silvia hizo una denuncia por violencia de género. ¿Se tiene en cuenta eso a la hora de caratular el hecho? ¿Cómo se tiene en cuenta el hecho que existió en enero, pero no me modifica la calificación ahora, porque la calificación depende del delito que se investiga, o no delito en este caso, todavía ni siquiera estamos ante evidencia de un delito. Porque la desaparición de personas en sí no es un delito, se investiga por si acaso que haya ocurrido un delito. No elegimos la calificación en función de los antecedentes, las calificaciones se dan en función del hecho que se está investigando. Uh-huh. De todas maneras, ¿se tiene en cuenta ese hecho? Sí. Estamos hablando de que recibió dos puñaladas, ¿no?, de parte de su marido. Sí, obviamente que se tiene en cuenta, no son las mismas alarmas que dispara que otra desaparición que no tenga ese antecedente. Y en este caso el marido de Silvia es el que está a cargo de los chicos, digo, ¿corresponde luego de que tenga una denuncia por haberle pegado puñaladas a su esposa? Él sigue siendo el padre de los hijos, es el único familiar directo que tienen acá, después tienen una tía nomás, y en todo caso, al cuidado de quien quedan, depende de él. Juzgado de familia, que sería el único que tendría autoridad para decidir otra cosa sobre los chicos. Uh-huh. Doctora, entendemos que en esto, como en toda investigación, hay algunas cosas que no pueden ser de dominio público por razones obvias, porque podría frustrar la investigación, pero lo que usted nos pueda contar, le pregunto, ¿se ha citado a indagatoria, por ejemplo, al esposo de Silvia? ¿Por la causa de enero? Sí. Por las dos causas. En esta causa no hay nadie imputado porque todavía no hay ningún delito acreditado. Uh-huh. Así que si no hay un delito, no hay imputado y menos que menos una indagatoria. Uh-huh. ¿Y en el caso de lo ocurrido en el mes de enero, las puñaladas? Esta causa está avanzada, sí. Está indagado, está procesado, uh-huh. Está avanzada esa causa. Doctora, ¿y hasta cuánto tiempo puede permanecer esto así como desaparición de personas simplemente? Hay causas que han estado años. Uh-huh. Un caso es la causa Redín. Esa causa sigue abierta, sigue vigente, se siguen tomando medidas más esporádicas, porque digamos el caudal de información más fuerte es al principio y después va menguando, pero es una causa que sigue abierta. Está. Usted ha citado, le pregunto de otra manera ahora, ha citado en este marco de la desaparición de Silvia, ¿lo ha citado al esposo a declarar? El esposo fue citado por la comisaría 38 como la primer medida que se realizó, para preguntarle justamente esto, cuándo era la última vez que la vio, en qué circunstancias y eso. Sabemos que Silvia tiene familiares en Bolivia, ella es de allí. La fiscalía se ha contactado con los familiares de Silvia. ¿Cómo es ese caso en ese tema? Sí, cuando me llegó el sumario a la causa, a raíz de ahí, contactando a través de amigos de la denunciante, fui llegando hasta a la hermana que está en Bolivia y tengo contacto telefónico con ella. Fue incluso la hermana la que me dio la foto que se está publicando de Silvia, me la dio la hermana. Y tuve una conversación muy breve con la madre, pero realmente muy difícil hablar. La madre estaba en Buenos Aires por teléfono. Quedamos en que iba a venir a viernes, hasta ahora no la he visto. Incluso es difícil porque no tiene teléfono la madre. Tuvimos que llamar a una vecina del hijo. Fue difícil ubicarme. Y ella iba a venir acá. Nosotros hablamos con el consulado de Viedma y en Buenos Aires de Bolivia para ver que si la ayudaban a venir. ¿Y qué pasó al final? Y hasta ahora no vino. Le dimos también los datos de contacto de cómo la habíamos contactado nosotros a la madre de Silvia para que ella también la contactara. Teniendo en cuenta que es un caso que tiene antecedentes de violencia de género, ¿cómo están articulando entre la fiscalía, la justicia, digamos, que está en esta búsqueda con otros organismos del Estado, como por ejemplo, se me ocurre el Consejo Provincial de la Mujer? Digo, ¿también están en esta búsqueda? No, la búsqueda se hace a través de policías y los distintos organismos. El Consejo de la Mujer no tiene personal que sepa de búsqueda de personas. No va a salir a hacer un rastrillaje ni me va a hacer una pericia a un celular. Yo le pido a las personas especializadas en cada tema que hagan las medidas pertinentes. Doctora, ¿y cuáles son las hipótesis que tiene usted, que tiene la justicia para investigar? En este momento no se descarta ninguna porque no tenemos elementos para descartar nada. Se investiga todo indicio, toda prueba que llega, se investiga porque no hay nada que pueda descartar, ni que se haya ido por su voluntad, ni que le haya pasado algo. No se puede descartar ninguna de las hipótesis, porque nada nos lleva a eso. ¿Se ha hecho algún llamado para que quienes sepan algo puedan aportarlo en la causa, en ese sentido? Desde el primer día que la Fiscalía supo y publicó la foto, publicó con el número de teléfono para aportar información. Bueno, en este caso el familiar de Bahía Blanca ha aportado algún otro dato que pueda servir, además de no, en denunciar. Realidad no han llamado para aportar información, más bien han llamado para averiguar sobre el estado de distintos amigos de Silvia, pero no para aportar datos. No tiene más familiares acá en la zona, Silvia, ¿no? No tiene más familiares. ¿En algún otro momento se había ausentado del lugar? Sí, solía por ahí viajar, pero no así ni tanto tiempo ni sin contacto con familiares o amigos. Bueno, está. Bueno, veremos cómo sigue todo esto, doctora. Estamos muy preocupados en el marco de todo lo que ocurre en el país, de lo que está pasando también acá en la provincia, este antecedente de violencia de género. Obviamente es un tema que preocupa mucho en nuestra comunidad y muchos imaginamos que la cosa va por ese lado. Esperemos que no sea así, no, ni que haya ocurrido lo peor, ¿no? Bueno, seguiremos conversando en otro momento sobre este tema. Bueno, los que quieran aportar información a la comisaría más cercana, ¿y hay algún número de teléfono? Sí, la comisaría más cercana, el fijo de tribunales, que es también el de la fiscalía, el 44.000, y ya le paso el publicado, que es 02920-704978. Perfecto. Bueno, doctora, gracias por la comunicación, No, a ustedes, muchas gracias. Hasta luego, muy amable. Chao. Comenzamos con la doctora, la fiscal Paula Rodríguez France, que investiga lo que por el momento está calificado como desaparición de personas, ¿no? Desaparición de Silvia Vázquez Colque, hace ya 2 meses, tenía 33, tiene 33 años, 4 hijos, es oriunda de Bolivia, está ausente de su hogar desde el 4 de junio, vive en el barrio Mi Bandera de nuestra ciudad. El antecedente que nos preocupa es que durante el mes de enero fue apuñalada por su pareja. Sí, es increíble, ¿no? Digo, ¿cómo se apartan las causas o, digo, desaparición de persona teniendo en cuenta este antecedente? Me parece como algo muy... Sí. Como que se apartan los hechos, ¿no? Digo, bueno, le pasó esto en tal mes, pero ahora es otra cosa. De todas maneras, la doctora McLaren decir que forma parte de las hipótesis. Sí, digo, ¿no? Totalmente, pero bueno, es un antecedente muy fuerte y teniendo en cuenta además de todo esto que estábamos conversando, digo, hay niños que están a cargo de un hombre que no sabemos si ahora, pero sí meses atrás, golpeó a la madre de los chicos, la apuñaló, estuvo fuera de su hogar y ahora él es el que se hace cargo de los niños. Digo, ¿el Estado qué tendría que hacer en ese sentido? ¿O qué políticas se deberían aplicar? No sé, es algo muy doloroso, me parece, y indignante en cierto punto. Sabemos que por otras vías, tal cual lo dijo también la propia fiscal, ha habido contactos con la gente del consulado que por el momento tampoco quiere manifestarse. Cada vez que vas al consulado te dicen, bueno, diríjanse a la justicia, hay una fiscal que está investigando el caso, nosotros vamos a colaborar en lo que sea necesario, por ejemplo, en esto de traer a alguno de los familiares de Silvia Vázquez Colqui hasta Viedma, pero más no tenemos. Todo un misterio, ¿no? La desaparición de Silvia Vázquez Colque, esta vecina de Viedma que imprevistamente no está más en su hogar. ¿Se habrá ido por su cuenta? ¿Se habría ido amenazada? ¿O no se fue por su cuenta ni fue amenazada y le pasó lo peor, ¿no? Tantas cosas pudieron haber ocurrido en el medio de todo esto. Mientras tanto, la carátula sigue siendo desaparición de personas, nos dijo la fiscal, porque no tenemos ninguna otra prueba que pueda acreditar un delito de por medio, nos dijo, ¿no? Yo me acuerdo que pasó lo mismo con otros casos conocidísimos, ¿no? Me acuerdo de este joven desaparecido en Neuquén, por ejemplo, en un boliche, vos recordarás, ¿no? Hasta hace un año todavía era desaparición de personas. Sí, bueno, pero a esto hay que sumarle esto, que se trata de una mujer y están pasando cosas, digamos. Sí, cierto. Que me parece que, bueno, ya pasaron casi 2 meses. Desaparición de personas teniendo en cuenta estos antecedentes. Yo sigo insistiendo en lo mismo. Me parece que no sé si es para compararlo con otros casos, teniendo en cuenta esto, ¿no? De que, como señalan las mujeres organizadas de la comarca en su comunicado respecto a este tema, las mujeres no desaparecen, ¿no? Las mujeres nos desaparecen. Entonces, bueno, me parece que eso es para tenerlo en cuenta, a pesar de que sea tan grave, ¿no?, la situación.